Yeah, yeah, yeah, yeah. Ella salió bien todo, salió bien todo. Estoy cantando tu primo, ayer me salió bien todo. Ella salió bien todo, estoy cantando tu primo, ayer me salió bien todo. Ayer salió bien todo, estoy contento primo, ayer me salió bien todo. Ya, yeah. Ayer salió bien todo. Ayer salió bien todo, hoy te recuerdo vi. Cuando quemé my sheep pa' venir aquí. A mí el veneno sale caro pa' gastarlo en real. A mi vecino lo quitaron, tablo claro, pri. No existe los hermanos, tampoco el respeto. Loco, está comprobado que no queda tiempo. Mínima dejo problemas resueltos. Facturo toxina dentro de mi cuerpo, wey. Más vitaminas y valor energético. Más serotonina, estoy en modo terapéutico. Viajando en tirolina en el barranco del tuerto. De nuevo la vía, he vuelto a hacer un juego, eh. Tránsito le echan huevo. Cuesta ganar dinero, más no dan el pego. A mí dirá luego que no los comprendo. Y yo tiro pa' mi hueso, no pido más de esto. Ayer salió bien todo. Salió bien todo. Estoy contento, primo, ayer me salió bien todo. Ayer salió bien todo, estoy contento primo, ayer me salió bien todo. Ayer salió bien todo, estoy contento primo, ayer me salió bien todo. Pero ayer salió bien todo, yeah. Ayer salió bien todo, hoy no tengo una mierda. Fuck bitch y as perra, se borró tu huella. Miro la estrella, no brilla tan cerca. En el barco de pesca me pescó una bestia. Sirenas son bellas pero no princesas. Vigila las puertas que te deja abierta. Colegas de pega no se acercan mientras está en ruina extrema y tu aparenta no estás primo. Yo solo estoy dando fijo pa' que nadie tenga neto pa' hablar aquí sigo. Que todas las malas se las ven venir. Pa' que nadie tenga neto pa' hablar aquí sigo. Ya salió bien todo, estoy contento primo, ayer me salió bien todo. Ayer salió bien todo, estoy contento primo, ayer me salió bien todo. Ellos que el sube está caliente. Ayer salió bien todo. Salió bien todo. Estoy contento primo, ayer me salió bien todo. Ayer salió bien todo. Estoy contento primo, ayer me salió bien todo. Ayer salió bien todo. Estoy contento primo, ayer me salió bien todo. Ya, yeah. Ayer salió bien todo.